es Colombia y hueputa. Arriba, DJ. Welcome to the remix. Yo soy rey como el líder de buena. Poniéndole algo a la discoteca pa' que brille. Lisa. Que yo tengo novia, ya lo sabe. Quiere salir conmigo. Conmigo. Esta noche yo no pienso negar. No me va a negar. Hoy te porto mal contigo. Que yo tengo novia, ya lo sabe. Pero quiere salir conmigo. Esta noche yo no pienso negar. Hoy te porto mal contigo. Ella me dice, papi, vamos a hacer lo que eso no importa. Vive el momento. Deja ya el miedo que nadie se va a enterar. Relax. Y yo le digo al DJ, pon creepy. Yo hoy voy de fuga como hace Gigi. Sin compromiso como J Balvin. Golpe a golpe. Y ella me dice que lo que pase aquí, aquí se queda entre los dos. Que lo que pase aquí, aquí se queda entre los dos. Somos locos, rey como el líder. Yo tengo una relación sentimental. Pero cuando te veo no me puedo aguantar. Me incitas, me inspiras a portarme mal. Y la verdad es que yo contigo quiero pecar. Ella me dice, papi, vamos a hacer lo que eso no importa. Vive el momento, deja ya el miedo que nadie se va a enterar. Relax. Y yo le digo al DJ, pon creepy, creepy. Que hoy voy de fuga como hace Gigi. Sin compromiso como J Balvin. Golpe a golpe. Y ella me dice que lo que pase aquí, aquí se queda entre los dos. Silencio, mami. Que lo que pase aquí, aquí se queda entre los dos. Cómo no, cómo no, y como el líder. Que yo tengo novia, ya lo sabe. Quiere salir conmigo. Conmigo. Esta noche yo no pienso negar. No me va a negar. Hoy me porto mal contigo. Que yo tengo novia, ya lo sabe. Pero quiere salir conmigo. Conmigo. Esta noche yo no pienso negarme. No, no, no, no. Hoy me porto mal contigo. Ella me dice, papi, vamos a hacer lo que eso no importa. Vive el momento. Deja ya el miedo que nadie se va a enterar. Relax. Y yo le digo al DJ, pon creepy, creepy. Yo hoy voy de fuga como hace Gigi. Sin compromiso como J Balvin va. Cómo no, cómo no. Soy rey con el líder. Hey, hey, que no se te olvide. Rey con el líder. Hey, hey, que no se te olvide. Y ando con Chesco y Chanel.